Hace poco nos enterábamos de el desalojo al local donde se está llevando a cabo... Clausura del local donde está llevando a cabo la construcción del monumento a la mujer. Que está en la ESMA, ¿no? En la ex ESMA. Uh-huh. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Andrés Arneri, quien es, estaba a cargo de esta obra. Así que, Andrés, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos y contanos cuáles son las últimas novedades. Bueno, bueno, como saben, sí, el jueves pasado una cantidad de patrulleros entraron ahí a la ex ESMA a iniciar una clausura del galpón donde estábamos haciendo desde hace 6 años el monumento a la mujer originaria. Uh-huh. Ya nos lo había dicho el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que él deseaba que nos fuéramos, pero él lo hacía de manera informal. Cada vez que se manifestó sobre el proyecto del monumento a la mujer originaria, normalmente manifiesta su oposición a la idea de que terminemos ahí el monumento, que nosotros consideramos como una tarea muy noble y como una tarea legítima, por cuanto no se hace con dinero, no requiere dinero del Estado ni de nadie, sino de la solidaridad de muchísimas personas que han donado llaves y elementos de bronce. Ya tenemos el 95% del bronce, la escultura muy avanzada, pero bueno, nos encontramos con esto de que quieren que nos vayamos porque, según entiende el nuevo gobierno, somos usurpadores del lugar, y han cometido esta falta de respeto a todos los organismos de derechos humanos, que es cometer esta clausura con un operativo policial y dejar hasta el día de hoy, en este momento, 4 policías de civil, ¿no?, en ese lugar, siendo tan sensible y tan caro a la memoria de todos, un lugar que fue un campo de concentración donde desaparecieron 5.000 personas. Bueno, que ahora hay policías de civil ahí, es una cosa muy lamentable. El monumento a la mujer originaria se ve ahora interrumpido hasta que podamos solucionar este tema. Tuvimos una reunión hoy con el secretario de Derechos Humanos, y vamos a establecer hemos acordado, si bien no lo hemos firmado, vamos a hacer un acuerdo para que vuelvan a abrir el lugar, vuelvan a abrir el galpón, y que nosotros empecemos un proceso de ordenamiento de todo el material que hay ahí para poder llevarlo a algún otro lado. No tenemos ese otro lado, pero de todas maneras nos hemos planteado hasta el último día de este año como el plazo final para poder seguir estando en ese lugar, ¿no? Nos parece grave las dos cosas. Por un lado, cometer este hecho en ese lugar, ¿no?, en la ex ESMA, y de entrar así con un operativo policial, y por otro lado, respecto al proyecto mismo de la mujer originaria, nos parece desoír semejante expresión dada por tanta cantidad de gente que desea que se le rinda un homenaje a los pueblos originarios de esta manera. Nos parece una doble falta de respeto. Andrés, Carlos te habla de este lado. ¿Qué tal, Carlos? Vos me decís que la excusa, por ponerle un nombre, es la usurpación, pero es a mi entender, es totalmente traído de los pelos, porque ese es un lugar público, a ustedes les fue otorgado el lugar, digamos, por el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que están usurpando? Sí, el gobierno, y no el gobierno, para no entenderlo como que, digamos, el monumento a la mujer originaria contra el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación es parte de la grieta, de esta famosa grieta, ¿no? Nosotros entramos ahí porque solicitamos un permiso a los tres poderes, digamos, a los tres pilares que sostienen el gobierno de la ex ESMA, que son representantes de ciudad, de organismos de derechos humanos y nación, ¿no? Y tenemos una resolución de estos tres pilares cuando decidieron que se nos preste el espacio. Yo le muestro eso al secretario de Derechos Humanos, pero él, como administrativista que es, no lo entiende, digamos. Para él eso es muy irregular. Tan irregular como se explica para una Secretaría de Derechos Humanos de una gestión como esta, del PRO, que siente como un lugar muy adverso, muy agresivo a sus ideales, todo lo que sucede hoy dentro de la ex-ESMA, ¿cómo se entiende esto de que haya 50 artistas trabajando ad honorem, ¿no?, en un espacio para hacer un homenaje a los pueblos originarios cuya realización es producto de la colecta de tanta cantidad de personas? Yo creo que es inentendible para su forma para su perspectiva política. Entonces es tan inentendible como inconciliable. No podríamos no pretendíamos en la reunión que tuvimos hoy convencerlos de nada, sería imposible. Tampoco en la búsqueda de soluciones preferimos que ni siquiera nos ofrezcan otro espacio, porque estamos totalmente seguros de que si nos ofrecieran un espacio con la intención de que nos vayamos, que salgamos del lugar de la ex-ESMA, si nos ofrecieran un espacio igual de grande en cualquier otro lado, ¿cuántos días tardaríamos para que nos repriman, nos saquen con balas de goma y que hagan un hecho más de todos los que ya sabemos represivos contra la cultura, contra los artistas, contra ese tipo de eventos, sin que finalmente no se enteren o se enteren pocos, ¿no? Así que nuestro pedido, que siempre fue la idea de empezar y terminar el Monumento a la Mujer Originaria, bueno, ahora estamos buscando otro lugar. Estamos buscando otro lugar porque finalmente estamos dedicando muchas más energías en defender el espacio que en hacer la escultura. Claro. Y se hace, y tanta adversidad, tan difícil se hace esto así que finalmente preferimos privilegiar el término de la escultura, que yo creo que va a ser lo que nos va a permitir visibilizar toda esta situación, ¿no? Andrés, Gabriela Barrogil te habla desde acá. Bueno, quería que compartas algo que vos has declarado, vos y el colectivo de artistas que están en este proyecto, el aspecto simbólico que tiene la realización del Monumento a la Mujer Originaria en la ex-ESMA, la relación es vinculada a derechos humanos y pueblos originarios. Sí, exacto. Bueno, y justo paradójicamente ahora, a diferencia del gobierno anterior, ahora la Secretaría de Derechos Humanos se llama también y de diversidad cultural, ¿no? Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad Cultural. Qué ironía, ¿no? Es una ironía total. Y cuando yo la primera vez que lo veo al Secretario de Derechos Humanos, le nombré una serie de actividades y nuestro acercamiento a distintas comunidades de pueblos originarios, y él me dijo, no, los pueblos originarios no tienen nada que ver acá. Hay que entender que los derechos humanos van por un lado y los pueblos originarios van por otro. Es una carpeta. Y es otro presupuesto, o otra, no sé. Yo creo que nosotros siempre entendimos, y este es un discurso que yo lo aprendí en este desarrollo de este trabajo, ¿no? Entender a los pueblos originarios como los primeros desaparecidos. Eso lo dijo muchas veces Osvaldo Bayer. Sin duda. Los pueblos originarios, víctimas del terrorismo de Estado, del robo de bebés, del fusilamiento, del trabajo esclavo, del destierro, víctimas del ejército argentino, del Estado argentino. No podemos no verlo desde ese aspecto, y en un lugar donde se promocionan y se divulgan los derechos humanos, no podría, es infaltable, no podemos escaparnos de esta idea de que los pueblos originarios también tienen que estar. Nosotros no queremos asumir ningún tipo de representación de los pueblos originarios, nunca perseguimos esa idea, ni nos planteamos otra cosa que no sea, que vaya más allá de la construcción de este monumento. Es un pequeño hecho simbólico, ¿no?, el de hacer un monumento de estas características. Lo suficientemente grande como para llamar la atención y hacer que mucha gente quizás tome un par de datos, tres datos nada más chiquitos, que nos ayuden a tener otra perspectiva sobre los pueblos originarios. Uno es que vivimos en un país que tiene 40 naciones adentro. Otro es que hay un genetista de apellido Corach, Daniel Corach se llama, que hizo un trabajo para la Universidad de Buenos Aires. Él dice esto: el 61% de la población argentina tiene algún vínculo genético muy estrecho con los pueblos originarios. O sea que 6 personas de nuestro país, 6 personas de cada 10, tienen sangre originaria, ¿no? Sangre originaria. Y el tercer dato es que vivimos en un país en donde se hablan 20 lenguas nativas. O sea que tenemos toda esa diversidad que nos enriquece, de la cual deberíamos jactarnos, deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, cada vez que sucede algo y nos enteramos algo de los pueblos originarios, lo sentimos como que le pasa a otros. están lejos en kilómetros, en distancia, en tiempo. Y me parece que este monumento se transforma en una pequeña excusa para que mucha gente se entere más sobre sí mismos, ¿no? Sobre todo en la ciudad capital, que más ha invisibilizado históricamente la presencia de los pueblos originarios. Sí, es muy acertado lo que decís, Andrés. E incluso a esto podemos agregar lo que varias veces hemos dicho en este programa, que cuando Roca, el genocida, arrasa a los pueblos originarios, a eso le llamaron la conquista del desierto, como que ahí no había nadie. ¿Mm? Exacto, exacto. Y, o sea, y ya ahí ya... Ahí la ya conquista lo... es un encuentro de soldados contra... de un grupo de... un bando de soldados contra otros, ¿no? Y en realidad, cuanto más sabemos sobre esas conquistas, desde los propios informes escritos de puño y letra del propio general Roca, se trata de envenenamientos, de fusilamientos, claro, de reducción a la servidumbre, de esclavitud, de... No hay inscriptos o narrados enfrentamientos de combate contra los pueblos originarios, los ranqueles, los mapuches. Entonces, esa idea de que en nombre de la civilización haber cometido tanta aberración contra la propia raza humana es algo que debemos seguir condenando. Y porque este monumento, cuando esté terminado, va a pedir que se saque, que se emplace donde ahora está el otro monumento, el de General Roca. Claro. Seguramente y obviamente va a generar un gran debate. También yo creo que tiene que ver con este desalojo de hoy, ¿no? Es evitarle ese dolor de cabeza que le va a generar ese debate al presidente Macri, porque nosotros, aunque la situación política sea cada vez más adversa a estas ideas, nosotros no vamos a torcer nuestro objetivo, ¿no? Así que cuando lo terminemos, queremos donarlo a la Ciudad de Buenos Aires y que se emplace donde está el monumento a Roca, y eso va a generar un gran debate. Sabemos que lo va a generar porque así se dio con aquel monumento a Colón, contra el de Juan Azurduy. Los monumentos siguen siendo un símbolo muy importante, a pesar de que como sistema de comunicación a veces parezca obsoleto o estático, pero siguen teniendo una potencia muy grande, ¿no? Así es. Agradecemos mucho tu participación, Andrés, y por supuesto estamos a disposición de cuando lo necesiten, y no me queda otra más que decirte fuerza, y que tomemos el ejemplo de Osvaldo, ¿no? La militancia y la fuerza de Osvaldo, aguantar. Que fue, es el autor intelectual. Uh-huh. Osvaldo Bayer. Me van a dar menos años que a él de cárcel. Sí. Él se le ocurrió. Los medios alternativos vamos a estar presentes cuando saquemos a Roca y esté el monumento de la mujer originaria. Gracias, Andrés. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Andrés Cerneri, el escultor que está llevando adelante la obra sobre la mujer originaria.